echándole tierra. Tengo fama de ser un señor, buen amante en cosas de amor. Revolcando tu rabia y rencor, divulgando rumores, veneno. Lo que hablas es de puro ardor. Te olvidaste de todo lo bueno que a mi lado pudiste aprender. Pero yo de nadie soy amor eterno. Porque yo soy el amo y señor, y disfruto de todo lo bueno. Tengo fama de ser buen amante, eso mismo tú lo comprobaste. Porque yo soy el amo y señor, y a mí los amores me sobran. Si te vas me harás un favor, porque hablando claro la verdad me estorbas. Tengo fama de ser triunfador, mira si te vas no se pierde nada. Disfruto de todo lo bueno. Tengo fama de ser buen amante, eso mismo tú lo comprobaste. Porque yo soy el amo y señor, y a mí los amores me sobran. Si te vas me harás un favor, porque hablando claro la verdad me estorbas. Tengo fama de ser triunfador, mira si te vas no se pierde nada.